La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. La Autoridad Federal de Servicios. Buenas noches, nuevamente encendemos Estrellas Insurrectas en Radio Nacional Rosario, en AM 1300 y FM 104.5. Aquí estamos, con Cisco Fernández. ¿Cómo estás, Cisco? Y Champa Galeotti, exactamente. Buenas noches para todos. Y bueno, para nosotros un privilegio empezar este segundo año, nuestro primer programa. Y bueno, lo mencionaste recién, FM 104.5, un agregado que quizás, ¿no es cierto? Se va ampliando nuestra posibilidad de hacer llegar nuestra opinión, una de las voces de Radio Nacional Rosario. Radio Nacional Rosario, hay lugar para todas las voces que transitan el camino de la unidad, de la producción, de lo nacional, de lo popular, de lo revolucionario. Ahí estamos nosotros. De las ciencias, de la educación. Esas voces, la nuestra es una de las tantas voces que se pueden escuchar aquí en Radio Nacional Rosario. Exactamente, con modestia llegaremos probablemente a más. Eso es un concepto que tiene que ver con la pluralidad, ¿no? Pluralidad de voces que se pueden escuchar, decimos, en Radio Nacional. Y cuando hablamos de lo plural, estamos hablando de lo diverso, estamos hablando de lo que comprende, por ejemplo, o podría, debiera comprender, cuando se habla el respeto de la diversidad, de una forma democrática, se dice. Cuando hablamos de democracia... Lo democrático, exactamente. Estamos hablando de comprender lo diverso y lo mayoritario. Hay varios conceptos de democracia. Hay quienes dicen la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Exacto. Hay un concepto, por ejemplo, Fidel decía, está la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Hay quienes sostienen que la democracia es el gobierno del mercado, por los mercados y para los mercados. En este caso tendremos que... Vamos a encargarnos durante todo este año de tratar de descifrar qué es la democracia. Parece fácil el concepto de definir y no lo es. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos trata de imponer su concepto de democracia, que viene a ser algo así como lo que nos conviene al imperio, lo que le conviene al capitalismo globalizado neoliberalmente. Eso es democracia, dijo en una oportunidad Roger Noriega. Ya los votos, las elecciones, los votos, no garantizan democracia y libertad. Lo dijo ante la seguidilla de triunfos de Chávez en Venezuela. Exacto. Y Obama dijo, nuestra política hacia América Latina y el Caribe va a tener un giro. Y juntando esas dos palabras y lo que está aconteciendo ahora en nuestro continente y en el mundo, podemos observar ¿a qué se refería Obama con el cambio de política para América Latina? Que nosotros un poco lo veníamos avizorando. Y que también a fines del 2010, a casi dos años de la asunción de Obama en su primer mandato, aparece un manual de operaciones que saca el Pentágono, que son las guerras no convencionales. Manual de guerra. Manual de guerras no convencionales, y que tiene que ver precisamente con una estrategia que se está dando, que lo practicó en Libia, que Afganistán. Lo practicó en Afganistán, en Siria. En Siria y ahora en Ucrania. En Venezuela. Ni más ni menos. También la experiencia que tuvo Evo, trató de hacerse en Bolivia. Y vamos a tratar de ir analizando estos temas. Porque cuando hablamos de democracia y de libertad de los pueblos, estamos viendo también un giro que está tomando, violento, la crisis del capitalismo global. cómo esta forma política, social, cultural, económica, que ha transitado la humanidad en los últimos años, las grietas son cada vez más grandes, cada vez más profundas, y demuestra la ferocidad y lo poco civilizatorio de esa propuesta, por decirlo de alguna manera suave, y cómo esa caída, ese agotamiento, la senilidad de este capitalismo se muestra brutal y con planes realmente perversos. Proponemos esto, entre otras cosas, para ir transitando este 2014, donde vamos a tratar de ir construyendo un concepto más acabado de las necesidades de nuestro pueblo y de los pueblos de América Latina, de lo que debemos y necesitamos alcanzar como democracia. Creo que ese es el objetivo que nos estamos trazando. Veremos si podemos llegar. Hombres y mujeres, rodillas en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Francisco, ya tenemos en línea a nuestro compañero Atilio Borón. Muy buenas noches, Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Atilio? Bien, contento por reiniciar este ciclo en el 2014 de Estrellas Insurrectas y bueno, y por intentar proponer a nuestra audiencia desde Radio Nacional algunas reflexiones sobre nuestra América. Y habrás visto el prólogo para tu charla, Atilio, que pusimos, ¿no? Sí, muy emocionante, la verdad, escuchar al comandante Hugo Chávez y después esa canción que tanto le gustaba a él, ¿no? Exacto. Tanto que le gustaba, así que bueno, pues hay que seguir luchando, sí, seguir, sí. Digamos, él nos dejó una herencia teórica, práctica, hay que seguir avanzando, el camino se ha hecho más escarpado, estamos yendo cuesta arriba, los enemigos se nos vienen en una arremetida feroz, y bueno, hay que dar la pelea, ¿no? Así que yo creo que que estamos en eso, pues. Sí. Lo felicito por la continuidad del programa. Bien, gracias. Gracias, Atilio. Atilio, bueno, el tema también que nos ocupa es la situación de Venezuela y cómo se está aplicando ese plan del Pentágono de guerras no convencionales en nuestro continente. Sí, lo primero que quería decir es que este plan ya fue aplicado en anteriores ocasiones, sin quitarle importancia. Creo que es un plan que revela toda la perversidad del imperio, ¿no es cierto? Sí. Y su absoluto desprecio por los valores que dice defender, la democracia, la justicia, los derechos humanos. A mí me tocó vivir en Chile en la época de Allende y en los años anteriores a Allende, y te digo que cuando veo lo que está pasando en Venezuela, es como ver una película, que nuevamente una película que ya vi hace 40 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Una campaña de criminalización del presidente Allende, una campaña de sabotajes económicos, ¿no es cierto?, atentados de todo tipo, desabastecimiento programado, como había en Chile. O sea, ibas un día y ningún supermercado tenía pollo, dos días después ningún supermercado tenía café, dos días después ibas y no había sal, dos días después ibas y no había azúcar. O sea, la idea de crear este descontento permanente en la población, una población que se siente que está abandonada de la mano del gobierno, porque, bueno, las cosas esenciales para la vida no están, el gobierno no las garantiza. Todo como preludio a la preparación psicológica, psicosocial para el golpe de Estado, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Claro, hay un factor decisivo que no se encuentra en Venezuela, que sí estaba en Chile, y es que las Fuerzas Armadas en Venezuela, por lo menos hasta ahora, están jugando para el lado correcto. Pero uno no puede dejar de pensar y de analizar la posibilidad de que un proceso masivo de soborno por parte de Estados Unidos pueda llegar a afectar a algún sector. Yo no creo que mayoritariamente, para nada, sí. Pero sí, digamos, no me sorprendería que apareciera de repente un general o dos así. Puede pasar, ¿no? Que saltan la talanquera, como le dicen allá, la tranquera, ¿no? Sí. Porque esa fidelidad que ellos sostenían con Chávez no es la misma. No, claro. Y además, para Estados Unidos, digamos, la urgencia los lleva a ser cada vez más osados en sus intervenciones. Mira lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? Sí. Esto solo se explica por la desesperación por lograr culminar este acercamiento en torno a Rusia, ¿no es cierto? Sí. Como una manera no solamente de afectar a Rusia, sino también de poner en caja a China, y es por eso que China ha salido tan fuertemente en respaldo de los rusos, ¿verdad? Pero esto habla de esta ansiedad geopolítica del imperio por tratar de ordenar todo el mapa mundial y fijar una correlación de fuerzas muy favorable a sus intereses, que no sale espontáneamente y que tienen que tratar de imponerlo apelando a los métodos más brutales, sí, ¿no es cierto?, y a la metodología fascista. O sea, es que los ucranianos, aquellos que finalmente fueron la fuerza de choque que tomó el control del parlamento y que tomó por asalto, realmente es un grupo neonazi, pero de una beligerancia y un racismo increíble. Ellos dijeron que todavía había que matar 100.000 judíos más en Europa, lo declararon. Y fíjate vos que el gobierno de Israel mira para otro lado, te das cuenta, porque bueno, se subordina a todo este gran diseño de la estrategia imperial norteamericana, y están dispuestos a reconocer un gobierno de nazis. Sí. Con tal de mantener la alianza con Estados Unidos. Entonces, sí, en ese sentido es un cuadro muy preocupante, y Venezuela, bueno, es un blanco muy apetecible, te das cuenta, para ellos, y se están tirando con todo para tratar de controlarla. Sí, hay en ese esquema que tiene Estados Unidos de este tipo de golpes, creo que, no sé cuál es tu opinión, pero nos da la impresión que hay algo que no cuenta en el caso de Venezuela, que es lo institucional. Claro, para nada. Bueno, no cuenta porque además esta gente está dispuesta a avanzar por cualquier medio, violentar la Constitución. Fíjate vos que estos grupos que están ahora en la calle, ¿no es cierto?, el sector más radicalizado, fue un sector que bregó fuertemente en contra de la nueva Constitución bolivariana. Sí. Y ahora se acogen a todos los beneficios, los derechos que otorga esa Constitución, para hacer no solamente oposición. Yo creo que es muy importante que el público entienda que acá no se trata de una oposición, sino se trata de una conducta delictiva, sí, de sedición. Exacto. Este es el punto, porque una cosa, digamos, vos podés tener una oposición, ¿no es cierto?, que se salga a la calle, que proteste, que manifieste, que diga que el gobierno es malo, incluso que el gobierno debe renunciar, que lo diga. Ahora, cuando vos decís no solamente eso, sino que pasás a las vías del hecho para hacer que en la práctica el gobierno se derrumbe y el orden constitucional se desplome, esa conducta solamente merece una tipificación jurídica, que es la de sedición. Sí, y sí, por ejemplo, yo creo que un dato muy importante, en Estados Unidos, para alguien que haga lo que hizo Leopoldo López, no baja de 20 a 25 años de cárcel. ¿Te das cuenta? Sí. Porque la convocatoria a desalojar un gobierno, a desobedecer el orden institucional por la vía de la violencia, es tipificada ya como conspiración para sedición. Y eso tiene una pena, inclusive llega a ser una pena perpetua. Hay, de hecho, una persona que está purgando una pena perpetua en los Estados Unidos. Por eso, recuerden el caso del clérigo, aquel musulmán que lo acusan de haber sido el inspirador de la tentativa, que no pasó de eso. Ni siquiera llegó a ser instigador. Ni siquiera llegó, claro, en el año 1993. Bueno, agarraron a los 9 tipos que estaban involucrados en ese plan, los sorprendieron preparando explosivos o mezclas que posiblemente podían ser usadas como explosivos en Queens, o sea, en un suburbio de la ciudad de Nueva York. Los pusieron presos a todos, tienen todos 20 o 25 años, hay un par de casos que tiene 20, otro la mayoría 25, y al clérigo lo acusaron de ser el inspirador que fundamentó desde la teología del Islam esa conducta sediciosa. Le dieron prisión perpetua. Y es un hombre que cuando le dan la perpetua tenía ya casi 70 años, es ciego, y sin embargo el delito de sedición, digo, se combate de una manera feroz en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahora en Venezuela se plantea un gran debate. ¿Qué puede hacer Maduro, no es cierto? O sea, las conversaciones de paz son muy importantes, pero la gran pregunta, ¿estas conversaciones tienen que llegar tan lejos como para condonar a un tipo como Leopoldo López, verdad, que es realmente un sedicioso, sí, y que por lo tanto tiene que purgar una pena en la cárcel por muchos años, o lo van a dejar en libertad? Si lo dejan preso, van a salir muchos a decir de que este es un caso de persecución política. De hecho, hay una carta de 4 expresidentes, no sé si la vieron, la de Cardoso, Lagos, Oscar Arias y Alejandro Toledo, mandaron una carta, hicieron pública una carta exigiendo que se ponga en libertad a Leopoldo López, digo, lo cual es una canallada gigantesca, porque es decir, no importa que haya querido quebrar el orden constitucional por la vía violenta, no importa que haya querido derribar el gobierno, no importa que haya provocado un estallido social que ya lleva, hoy murieron 2 personas más, es un prisionero político, no, es un criminal común. En Estados Unidos lo definen como un criminal, es conducta criminal, no es una conducta política. Lo que lo convierten en un preso político son los medios de comunicación encabezado por la CNN. Exactamente, por la CNN, tenés razón, y por la red colombiana uribista NTN24. Sí, entre las dos, digamos que son 2 redes poderosísimas en América Latina, con ramificaciones en Estados Unidos y Europa, lo convierten en un héroe, incluso un héroe para un hombre como Fernando Enrique Cardoso. Te digo que es un caso, Cardoso fue profesor mío, fue un gran profesor mío en finales de la década de los 60, y un hombre de un pensamiento marxista, evolucionado, etcétera, y de repente planteando esas cosas realmente es absolutamente decepcionante. Atilio, algo, una última reflexión. Sí. Escuchamos y vemos a la OEA recuperando un escenario, un espacio político, y nos preocupa, nos llama la atención, la ausencia de la CELAC y UNASUR, que por otra parte vemos que las sendas presidencias son presidencias muy débiles, Costa Rica y Surinam, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que hay, no hay que desesperar. Creo que de todas maneras la UNASUR va a dar un paso fuerte la semana que viene cuando se reúnan los presidentes. Eso por lo menos lo que tengo previsto hasta ahora, me han dicho, aunque hay muchas discusiones sobre si se va a hacer la cumbre o no. Yo creo que finalmente la van a hacer. La OEA no va a desempeñar ningún papel en Venezuela. Absolutamente, Maduro está totalmente claro en eso y no lo va a autorizar. La OEA es un cadáver maloliente ya, no tiene ninguna capacidad de gestionar esta crisis. Por eso es tan importante que la UNASUR haga ese esfuerzo, ¿no es cierto? Y que la Argentina haga un esfuerzo muy fuerte. Tenemos una enorme responsabilidad porque es uno de los países que puede sostener a este proyecto de la UNASUR, y hasta ahora ha habido una serie de vacilaciones en el gobierno, pero que espero que se resuelvan cuando la presidenta se encuentre con Maduro ahí en Chile y rearmen ese bloque tan importante que impidió el golpe en Bolivia en el 2008 y el golpe en Ecuador en el 2010. Bueno, Atilio, te agradecemos mucho este aporte y comenzando ya el año 2014 de Estrellas Insurrectas Nacional Rosario. Te vamos a seguir teniendo con tus comentarios y análisis para la audiencia de Radio Nacional Rosario. Bueno, para mí es un placer colaborar con ustedes. Un gran abrazo para ustedes y para todos los amigos, muchos que tengo ahí en Rosario. Y lo de la OEA es un cadáver maloliente. Fue extraordinario, Atilio. Bueno, abrazo grande. Buenas noches. Un abrazo, Atilio. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Naranón ofrece esperanza y recuperación a todas las personas afectadas por la adicción de un amigo o familiar. Podemos ayudarte. Acércate a un grupo. Es libre, gratuito y confidencial. www.naranon.org.ar. Email: naranonarg@hotmail.com. Teléfonos: 0800-999-3539 o 011-4953-3539. Nacional Rosario se pone en movimiento. Este sábado 1 de marzo festejamos nuestros 61 años lanzando la programación 2014. De 12 a 13, la tecnología ocupa un lugar importante a través del programa del INTI, con los últimos avances e innovaciones. De 13 a 15, Raquel Luca nos recuerda que lo de ella es nunca en domingo. Beatriz Toni, de 15 a 16, pone las luces de miradas encendidas. De 16 a 17, el Cholo Zuckerman nos abre su valija, mostrándonos con su lenguaje y ductilidad todo el folclore de nuestra patria. Un clásico de los sábados a la tarde vuelve a ocupar su lugar en su texto sentido, con la lectura de los principales escritores y la mejor música. Con los tacos de punta, vuelve Pasa en las mejores familias, ocupando su lugar en el mundo. De 21 a 23, el tango tiene su segmento con la Academia Nacional del Tango. Y cerramos la programación del sábado de 23 a 24 con lo mejor de la música clásica con Nacional en concierto. Todas las voces, todos los sonidos, todas las opiniones en la programación de Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5, Nacional, la radio pública. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. que eres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de su trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpear. Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas, prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando, tendrán limonas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Escuchábamos a Gabino Palomares, mexicano, autor de Maldición de Malinche. Aquel famoso, ¿sí? Bellísimo, bellísima poesía. Le recordamos a la audiencia nuestras vías de comunicación. Teléfono 424-0471. También en el Facebook, Estrellas Insurrectas. Ahí se pueden comunicar con nuestro programa. Y creo que ya tenemos comunicación. Sí, estamos en contacto con el embajador de Cuba en Argentina, el compañero Jorge Lamadrid. Buenas noches, Lamadrid, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa. Bienvenida a la vuelta de Estrellas Insurrectas. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. En esta semana se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el cobarde ataque terrorista organizado por la CIA del buque La Cubre en Cuba, y también de aquella consigna, patria o muerte, venceremos. También de la foto que tomó Korda en ese acto al Che, que es la foto, la imagen del Che que ha trascendido en el mundo, ¿no? Y nosotros pensábamos desde ese momento, desde las constantes agresiones a Cuba y atentados, cómo esa lógica se sigue proyectando por parte del imperio hacia América Latina con todos los gobiernos populares, democráticos, progresistas y revolucionarios, ¿no? En efecto, son experiencias que atesora la lucha revolucionaria del pueblo cubano en esta última etapa, ¿no? A partir del triunfo revolucionario del año 59, que ponen de manifiesto en su descarnada esencia ese contenido brutal de violación permanente de injerencia, de intervención, de invasión, esa esencia imperial que tantas víctimas ha ocasionado, ¿no? Realmente es un momento de recogimiento, pero también de convicción y de renovación del compromiso revolucionario. Aquella horrendo crimen haciendo explotar un navío, un buque belga que transportaba armas para la defensa de la revolución, fue una de las primeras acciones brutales que la Agencia Central de Inteligencia cometió contra la Revolución Cubana. La naciente Revolución Cubana, que apenas tenía unos meses de haber triunfado en la lucha insurreccional en la Sierra Maestra, puso al descubierto lo que después la propia vida nos ha reiterado, ¿no? Esa esencia asesina, brutal, violenta, que es la esencia imperial, ¿no? Más de 100 cubanos, incluso algunos marinos franceses también fallecieron en aquel horrendo crimen que concitó la indignación y la reacción inmediata del pueblo cubano. Aquella reacción viril se lamentablemente se repetiría más de una vez en años posteriores, ¿no? Pero en esa ocasión específica, en esa ocasión concreta, sí, efectivamente surgió aquella determinación, ¿no?, del pueblo cubano de continuar adelante con su revolución. Después, la historia es bien conocida, la invasión de Girón, la crisis de octubre, en la que nuestro país estuvo al borde del holocausto nuclear. Y con esos fracasos, con la primera derrota del imperialismo en América, que el mes próximo se cumplirá un nuevo aniversario de aquella ominosa derrota imperial en nuestra América, en apenas 60 y tantas horas, y después de que se hubiera conjurado la crisis de octubre, comenzó entonces algo incluso peor, que fue la tristemente recordada Operación Mangosta, que ante esas derrotas del imperialismo, ante esa determinación y aquel horrendo crimen del vapor La Cubre, no hizo detener la determinación del pueblo cubano de seguir adelante con su revolución, desató entonces la Operación CIA mayor que se haya tenido noticia, ¿no? La mayor agencia, la mayor estación CIA de la historia fue establecida en el estado de la Florida. Y desde allí se lanzaron reiteradas agresiones contra nuestro país que han arrojado el saldo de más de 5.500 familias cubanas enlutadas, ¿no?, por la pérdida de seres queridos o por familiares con incapacidades permanentes producto de esos actos terroristas. Esa es la historia de la esencia imperial y no ha cambiado, y se manifiesta hoy en día efectivamente con las experiencias que tenemos en los últimos años, las tres guerras de agresión desplegadas apenas surgido el tercer milenio, el siglo XXI, con las invasiones a Irak, Afganistán, la destrucción de Libia, los intentos efectivamente en Siria y ahora este desenlace traumático en Ucrania. Todas tienen el sello, el signo de esa injerencia, de esa intromisión, de esa política agresiva, ¿no? Sí. Que desarrolla el imperio en como política de Estado, ¿no? Porque es un Estado terrorista que desarrolla esa política en virtud incluso de, y creo que lo puedes haber comentado ya en tus intervenciones previas, como lo demuestran documentos conocidos, ¿no?, de los que apenas se habla, sí, y sin embargo desnudan la esencia de esos planes subversivos que desarrollan con una enorme capacidad mediática para exagerar, para manipular los acontecimientos, y que en estos momentos también se manifiesta en estos días en la querida hermana y República de Bolivariana de Venezuela. Exacto, Jorge, eso hablábamos recién sobre las guerras no convencionales con Atilio Borón. Comenzamos el programa analizando esa terrible propuesta que hace Estados Unidos, Obama, el premio Nobel de la Paz, hacia nuestro continente y hacia todo el mundo. Y tenemos en contacto también, ya está en línea, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza. Y Jorge, te pedimos que mantengas en línea para conversar con Carlos también sobre esta situación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Champa, un abrazo. Gracias por esta posibilidad que nos da de conversar con el compañero Jorge. Quiero comentar un poco los sucesos, los acontecimientos, como dice Walter Martínez Mendoza, en pleno desarrollo. Así es. Sí, Carlos, te escuchamos y también nos está escuchando Jorge Lamata. No, y te doy un abrazo, hermano, por esta posibilidad de compartir estos minutos con este excelente programa en Radio Nacional Rosario, con el amigo Champa. Igualmente, Jorge. Bueno, muy contento, Jorge. Acaba de salir de la reunión de la OEA. No sé si están en conocimiento. La reunión de la OEA donde la decisión tomada fue un respaldo total al gobierno venezolano y por supuesto un exhorto al diálogo, diálogo que ya estamos haciendo de los países y el rechazo total a una posible misión de observación en Venezuela por cuanto las condiciones de una protesta muy focalizada, violenta, fuera del marco de cualquier anillo institucional, no se dio. Igualmente el rechazo a que la OEA tomara cartas o monitoreara el tema de Venezuela. Los resultados fueron 29 países votaron a favor de Venezuela, darle un apoyo irrestricto al gobierno bolivariano, y 3 en contra, que ya ustedes se pueden imaginar que ya sabemos quiénes son, de Estados Unidos, de Norteamérica, Canadá y Panamá. Imagínense. Bien. Y con eso queda absolutamente aislado, ni siquiera el instrumento, el Departamento de Colonias, como decía el Che sobre la OEA. El Ministerio de Colonias, como decía Fidel. Sí. El Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Bueno, esa es una prueba palpable, parte de la manipulación que ayer trataron de montar sobre si era privada o pública. Estaba porque cuando es pública, cuando es con medios adentro, el instrumento de presión son los propios medios, en términos del escarnio público, etcétera. O sea, son los medios que convierten en su proceso desinformativo esos medios hegemónicos, ¿no? Porque todos los medios así, esos medios hegemónicos se convierten en mecanismos de presión y en mecanismos de coacción para países que tienen algunas fragilidades o debilidades, y en aquellos donde hay gobiernos, tienen en estos momentos la mala suerte de tener gobiernos y payos, pues eso se convierte en un gran circo, en un gran show, como lo dijo el Roy Charleston cuando salió de la reunión. Carlos, nosotros observábamos que el año pasado hablábamos de la frustración de la derecha porque pensaban establecer un plebiscito con las elecciones municipales y eso les fracasó, perdieron. Mira, Chamba, tú estás tocando un punto interesante. Es una derecha en Venezuela, no es muy diferente a la derecha continental, es una misma derecha. Hoy no podemos hablar de derecha en Venezuela, derecha en Argentina, no, es una sola, con vínculo histórico y con mecanismos de comunicación y mecanismos de articulación muy bien pensados. La realidad ha sido de que esta oposición venezolana no da pie con bola, como dicen en mi país, y ni siquiera han tenido el nivel de responsabilidad de asumir y amarrar sus locos que ellos mismos tiraron a la calle a tratar de dar un zarpazo al gobierno legítimo del presidente Maduro. Pero no solamente eso, sino que ya hoy, en esos seguidores, en esa gente manipulada mediáticamente, ya hay descontento en Venezuela porque tiene más de un mes sin que puedan accesar a sus casas. y donde bajo presión colocan en los edificios, tienes que salir a protestar, si no te quemamos el apartamento, tienes que salir a protestar porque si no te quemamos el coche. Mira, hoy viví una situación en lo personal que me llenó de indignación. Mis nietos estudian, por cierto, nietos que son argentinos, argentinos-venezolanos, estudian en un colegio en Venezuela, en mi ciudad, donde al día de hoy, al día del miércoles, tenían casi un mes sin ir a clase, porque y hay una red de mujeres madres de chicos que manipulaban, condicionaban, yo no tengo duda de que los directores del colegio también están metidos ahí, y a través de las redes sociales monitoreaban quién iba y quién no iba. El día miércoles los únicos chicos que fueron al colegio fueron mis nietos. Qué bárbaro. Y por las propias redes pasaron información, hay que averiguar esos niños Sabarce Martínez de quién son hijos, y hay que dar instrucciones a los hijos nuestros de que los aíslen y que nadie les hable y que lo sometan a escarnio público. ¿Tú sabes lo que es un niño? Mandar a unos niños de 8, 7, 6, 4 años a que hagan escarmiento político sobre otros niños que no tienen la dimensión del problema. ¿Tú te imaginas el nivel de perversidad en que eso ha llegado en Venezuela? Eso increíble. Esto es increíble lo que yo le estoy contando a ustedes. Pues estoy tomando acciones, le dije a mi hija que se presentara a una fiscalía a poner la denuncia ante los tribunales de protección a los menores, porque lógicamente no sabemos si son capaces de esto, que no serán capaces mañana de maltratar a un niño. O sea, esto llega al colmo de la perversidad, al colmo de la... Bueno, mi yerno y mi hija se presentaron en el colegio, hicieron una reclamación contundente, pero yo le dije que eso hay que llevarlo a tribunales. ¿Y cuál es la sorpresa? Que hace una media hora llamo casualmente a Venezuela y al rato me entra una llamada y me está llamando una funcionaria que trabajó conmigo para pedirme el favor que con quién iba a hablar, porque le pasó casi lo mismo en Caracas. O sea, están presionando a los familiares, a los padres de los niños que van a atentar contra sus hijos si los mandan al colegio. O sea, que ya es algo ramificado en las redes sociales. Entonces, es sumamente grave. ¿Hasta dónde ha llegado el nivel de locura, el nivel de desequilibrio? Y aquí hay que responsabilizar a los medios de comunicación que condicionan en esa locura, condicionan a seres humanos de tratar de llegar a esos niveles de perversidad, de utilizar niños, ¿ves? Niños que no tienen... Tienen la inocencia, claro, tienen la dimensión, seguro. Y la inocencia. Bueno, eso es para que tengan una idea de qué clase de derecha tenemos nosotros en Venezuela. Jorge, querías hacer un comentario. No, realmente lamento esa experiencia, viejo, que has tenido en tu propia familia con tus propios nietos, ¿no? Es realmente algo que te alarma. Y al propio tiempo efectivamente identifica, refleja exactamente cuáles son los antivalores, ¿no?, de esas clases psiquitrilladas, ¿no?, que nada tienen que ver con los intereses reales ni de los niños, de los estudiantes, ni del propio pueblo venezolano. Esos son los sujetos de esas manipulaciones mediáticas, y esos son las reacciones y las manipulaciones y las perversidades que están detrás, sin duda alguna, y eso es lo que tenemos que tener muy claro, de actitudes imperiales como la del gobierno de Estados Unidos, de no reconocer el triunfo y a las autoridades legítimamente electas de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Detrás de ese desconocimiento está efectivamente, yo la llamo la licencia para delinquir, para violentar, para subvertir, para ingerir, para invadir incluso países soberanos. Es la receta que aplican, que han aplicado durante más de 5 décadas y media con Cuba, ¿no? y es la que aplican hoy con Venezuela, con la seriedad y la gravedad que tiene el hecho de que gobiernos lacayos se pliegan a esa política y con una alegremente se convierten en, y Cuba también ha sufrido esas experiencias lamentablemente con gobiernos cipayos de nuestra América, que felizmente han ido quedando atrás y son hoy, como lo demuestra la propia realidad, una minoría, ¿no? Que queda reflejada como lo que son, es el rezago de épocas que van quedando atrás y de que en efecto estamos en presencia de una época nueva, ¿no? en nuestra región. Sí, yo quiero proponerles, nos quedan para el cierre con las noticias 7 minutos, y le quiero pedir a ustedes dos una reflexión, porque tenemos un hecho que recordamos con dolor, con alegría por todo lo que nos ha brindado, pero con dolor porque seguíamos necesitándolo en esta batalla. Pero está presente en todo su ejemplo. Se cumplió el 5 de marzo un año de la muerte del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Y bueno, empezamos por el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid, y luego le pedimos a Carlos. Mira, sí. Yo te pudiera asegurar desde acá, desde la querida tierra argentina, y que también es reflejo de lo que ha sucedido en toda nuestra región, querida, triste, subyugada y ya en vías de emancipación definitiva, región latinoamericana y caribeña, manifestación clara de la vigencia de su pensamiento y de su obra. Realmente es impresionante ver cómo sus ideas están hoy más firmes que nunca. Escuchar a mandatarios caribeños ahora en los actos que se desarrollaron en Caracas por este conmemoración de este primer año de la desaparición física del comandante supremo, como bien se le llama, el comandante eterno, impresiona realmente lo hondo, lo definitivo de esa impronta, ¿no? De ese ejemplo y de esa obra que sin duda, no nos quepa la menor duda, va a continuar profundizándola el pueblo venezolano con su revolución bolivariana y con las autoridades legítimamente electas y el presidente Maduro al frente. Un abrazo fraterno a los hermanos venezolanos y la convicción reiterada, ¿no?, de que ese compromiso está hoy más firme que nunca y de que Chávez nos sigue, por supuesto, guiando y acompañando en esta lucha emancipadora de nuestra región. Carlos Martínez Mendoza, te pedimos una reflexión en esto. Chamba, yo creo que la mejor reflexión en términos de la recordatoria de ese gigante que se llama Hugo Chávez Frías, que se sembró no solamente en el corazón, en el pueblo venezolano, sino en el corazón de toda la América Latina y el Caribe del mundo. Es que hoy casualmente, para enfrentar esta situación de violencia, con una marcada injerencia de los Estados Unidos y con una clara manipulación informativa buscando el debilitamiento y la caída de un gobierno, lo estamos enfrentando no solamente porque nos asiste la razón, sino que lo estamos enfrentando porque tenemos la fuerza espiritual y la guía fundamental de ese gigante que se llama Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, si alguien no lo ha incluido, Chávez en sus momentos de agonía y de ira, yo creo que no dejó nada donde no pudiera orientar o alertar sobre lo que nos pudiera estar viniendo después de su siembra, después de su desaparición. Y se están dando esas condiciones, pero se está dando y seguramente pensaron que no íbamos a tener capacidad de respuesta, pero si algo tuvo Chávez es prever por lo menos el corto y mediano plazo. Sí. Y un elemento fundamental del largo plazo es decirnos mucha unidad. Recuerden que la unidad se fragiliza con el tiempo, riéguenla como una flor, como una mata que permanentemente te regala. Y eso es lo que está haciendo el pueblo venezolano, eso es lo que está haciendo la dirigencia bolivariana, eso es lo que estamos haciendo, enfrentando casualmente, con además de la razón, enfrentando con la fuerza espiritual y con la guía espiritual y material de Hugo Rafael Chávez Frías. Yo creo que esta es la mejor reflexión, por eso nosotros no nos sentimos solos, por muchas razones, porque primero lo tenemos a él, que lo sentimos parte en las decisiones de lo que hoy el pueblo venezolano está enfrentando esta situación, pero además la compañía de lo que él construyó, que fue la compañía de toda la América Latina y el Caribe, de todos los pueblos, y aprovecho esta oportunidad para agradecerle profundamente a todos los pueblos de la América y a Argentina muy particular, esas manifestaciones de amor y de solidaridad en ese primer aniversario de su siembra y de su desaparición física, pero a la vez agradecerle al pueblo argentino y al gobierno argentino el apoyo que ha tenido para con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo lo que ha sido la necesidad de enfrentar esta desestabilización, que venían con fuerza pensando que no íbamos a tener capacidad de respuesta. Ahí está el espíritu de Chávez, sí, ahí está el sentimiento, sí, de Chávez, ahí está la fuerza de Chávez, ahí están las enseñanzas de Chávez. Y para terminar, quiero decirte algo, Chamba, hoy sí me dio mucha risa, porque el JP Morgan, sí, tomó la decisión de sacar de su cuenta bancaria a todos los funcionarios o exfuncionarios extranjeros y que va a sacar una lista. Eso venía en contra de nosotros, pero qué bien el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello salió diciendo, dándole gracias al gobierno americano, al JP Morgan, porque qué bien es de que les quiten las cuentas bancarias a todos esos venezolanos que estamos seguros que no son bolivarianos. Seguro. Esos que se llevaron los 40, 50, 100 mil, 200 mil millones de dólares, 400 mil millones de dólares en estos últimos 40 años y que los tienen en cuenta bancaria en el exterior. Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando se dan cuenta de la torpeza, ya por ahí en CNN estamos viendo cómo manipulan la cosa y cómo maquillan. Bueno, que es que van a escoger algunos, para sacar algunos, no todos. Y muy bien que si hay funcionarios nuestros, aparezcan ahí, por muchas razones. Primero, que primeramente, bueno, si tiene cuenta, que responda por las cuentas, claro, que tienen ahí, en cuenta bancaria en el exterior. Pero también, muy bueno que aparezcan porque las tienen en Estados Unidos, porque es una manifestación del acallismo también y del citallismo también. Fíjate, entonces, como esa respuesta fue tan contundente del gobierno diciendo gracias, es más, pedimos que la lista la publique, claro, para que sepamos quién es quién. Ah, no, ya, no, que va a ser alguno, que no son. Entonces, eso es para que te des cuenta toda la presión internacional, con todos los instrumentos, sistema financiero, medios de comunicación, qué gobierno que se prestan para ello. Es triste ver hoy, yo me imagino que debe ser muy triste para ese pueblo amado, querido de nosotros, que es el pueblo panameño. ¿Cuántos panameños no estarán tristes hoy de ver el triste papel jugado por sus autoridades políticas, que ya están de ida, y casualmente porque están de ida se prestan para cualquier cosa? Seguro. Carlos Martínez Mendoza, Jorge Lamadrid, le agradecemos este contacto de este primer programa de Estrellas Insurrectas en Nacional de Rosario. Le mandamos un fuerte abrazo y todo el apoyo y la solidaridad con Cuba y con Venezuela. Seguro. Gracias, Jorge, por todas las cosas. Igualmente, Carlos. Un abrazo, hermano querido y hermanazo en tu país, que es Cuba. Bien, gracias. Buenas noches. Hasta siempre, luego, compañeros. Hasta luego. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. 11 de la noche, 2 minutos en el país, temperatura en Rosario 19 grados, humedad 72%. El martes se inaugura el centro de documentación de la terminal, lo anunció el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en su paso por la ciudad para avanzar con el proyecto del tren a Retiro. Funcionará de lunes a lunes de 8 a 20. Antes del 20 de junio habrá un nuevo en Rosario Norte en el que se podrá obtener el pasaporte en 30 minutos. Además, Randazzo confirmó que en los próximos meses se inaugurará un centro de documentación express en la estación Rosario Norte. Se ha inaugurado el día martes un centro de documentación en la terminal de ómnibus. Tiene horario de todos los días, de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 20 horas. Tiene una capacidad de 400 documentos por día. Por supuesto que también se van a hacer pasaporte, en este caso pasaporte ordinario, pasaporte express. También queremos agradecerle a Mónica la buena predisposición para que en la estación Norte podamos inaugurar antes del 20 de junio un centro de documentación muy importante, muy grande, con una enorme capacidad y con un dato muy novedoso, que es el pasaporte al instante. Esto solamente hoy está funcionando en algunos aeropuertos, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Aeropuerto Jorge Newbery y el Plumerillo Mendoza, que es la posibilidad de que sacar un pasaporte en un plazo no mayor de 30 minutos. Es decir, aparte de las modalidades tradicionales, el ordinario que llegan 15 días, el express que llegan 48 horas, en este caso es el pasaporte al instante, para aquellos que perdieron el pasaporte a último momento o se les venció y se dieron cuenta a último momento. Aníbal Fernández querelló a Carrió por sus dichos sobre el narcotráfico. El senador nacional del Frente para la Victoria impulsa una acción judicial contra la diputada de UNEN por sus acusaciones sobre el accionar del gobierno. El abogado de Fernández, Gustavo Frasquet, presentó una denuncia por calumnias e injurias. La diputada había dicho para ellos, nada es narco porque el gobierno es narco. México obliga a Televisa a desprenderse de posición dominante. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de ese país resolvió que Televisa deberá ofrecerles una infraestructura a sus competidores y dejará de tener exclusividad para transmitir, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. 19 grados la temperatura en Rosario, humedad de 72%, cielo despejado, la presión 1013.2 hectopascales, viento en calma. Pasaron 5 minutos de la hora 23. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual hace saber a la población que debido a las tormentas que azotaron la región, precisamente un rayo que cayó en el lugar de emplazamiento de la antena de la televisión pública, averiando la misma y otros equipamientos, es el motivo por el cual no hay señal analógica, encontrándose la misma en reparación. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos al 011-4325-1813. Nacional Rosario se pone en movimiento. Este sábado primero de marzo festejamos nuestros 61 años lanzando la programación 2014. De 12 a 13, la tecnología ocupa un lugar importante a través del programa del INTI, con los últimos avances e innovaciones. De 13 a 15, Raquel Luca nos recuerda que lo de ella es nunca en domingo. Beatriz Toni, de 15 a 16, pone las luces de miradas encendidas.

Quiero decirle a los compañeros del programa que hoy nuevamente vuelven a dedicarlo con sus informes y todo, un compañero de Radio Nacional, de la Radio del Pueblo, le quiero desear muchísima suerte nuevamente en este año. Me habla Abel de Ascuena. Un abrazo a todos. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes que se comunicaron y este tema para justamente el pedido del Día Internacional de la Mujer, aquí está este tema que canta Soledad Bravo, Mujer. Mujer, exacto. Bien, también le avisamos que hay que ver una charla de debate, Alicia Simeone, periodista de Página 12, a ver una charla de debate, la entrevista a la diputada cubana Mariela Castro Espín. Y la situación de la mujer en Cuba. Esto se va a hacer el miércoles 12 de marzo a las 19 horas en el centro del CEFMA, Centro de Estudio de Formación Marxista Héctor Agosti, que está en calle Tucumán 1349, donde está la toma. Esto organiza el Partido Comunista Zona Centro y Zona Norte. Recordamos, miércoles 12 de marzo, nuestra compañera la periodista Alicia Simeoni. A ver, Beto, sí. Algunas razones, que la obra de Chávez, de la Revolución Bolivariana, sí, punto es... Hay 10 puntos que se destacan, ¿no? Uno es la reducción de la pobreza, sí. La otra es el acceso a la educación, el sí. acceso a la salud, la seguridad social, desarrollo de la economía, soberanía alimentaria, deuda pública, reservas internacionales, soberanía tecnológica, la eliminación de la disparidad de género. Ahora, bien. Cada uno se tiene un claro. desarrollo, tiene sí. su recién, la reducción de la pobreza tiene que ver con, a Venezuela le dicen la Venezuela Saudita. Claro. Al tomar el control, Chávez, del petróleo en manos del Estado, desarrolla toda una política en beneficio de los que menos tienen. Sí. Contrariamente a lo que hacían los anteriores gobiernos, que beneficiaba una pequeña... Bueno, en realidad eso sí eran parecidos a los saudíes. ¿Por qué? Sí. Esto es popular, esto es revolucionario. Popular. Exactamente. Efemérides. Buenas noches a todos y a todas. Compañero Lisandro López. Las efemérides de hoy tienen que ver con las luchas de los pueblos de nuestra América por el derecho a la tierra. Y vamos a recordar que hace 18 años, un 5 de marzo del año 96, 3.000 familias participan de la mayor ocupación a cargo del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras de Brasil en Curionópolis. Este movimiento social y político cumple en este 2014 30 años en lucha por ponerle fin al latifundio en toda la extensión de la República. El MST reivindica desde hace 30 años su horizonte socialista. Sí. Y una efeméride que viene, el 14 de marzo del 2009, Evo Morales comienza a distribuir tierras de latifundios a indígenas amparado en la nueva constitución política del Estado plurinacional. Vamos a señalar que Evo asume el 22 de enero del año 2006, por lo tanto esta política pública desde el poder de entrega de tierras la pudo llevar adelante, ¿no?, con no pocas dificultades, ¿no? Tres años, ¿no?, después de asumir la presidencia. Bien, bueno. Y tenemos algo de una mujer para destacar, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer. Hace 142 años nació en Samos, en el Imperio Ruso, Rosa Luxemburgo. ¿Qué día? El 5 de marzo, un día 5 de marzo. Ella fue una militante revolucionaria y una teórica marxista, que son dos facetas del mismo ser, ¿no? Fue activista del Partido Socialdemócrata Alemán hasta que en 1914 se opuso fuertemente a la participación de los socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, por considerar un enfrentamiento entre imperialistas. También integró un grupo internacional que en 1916 se convirtió en la Liga Espartaquista, un grupo marxista con el cual se dio origen al Partido Comunista de Alemania. También tuvo un protagonismo importante en la rebelión de 1919, en la que, bueno, fue una revolución frustrada. Ella no estaba de acuerdo con ese levantamiento, pero igual tomó partido y fue protagonista en esa lucha. Así como ella, bueno, cientos de personas fueron asesinadas, torturadas, un día 15 de enero. Pero vamos a dar un dato de la actualidad que tiene que ver con que en Berlín, un día domingo de cada año, en el mes de enero, a mediados del mes de enero, se celebra el Día de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht en recuerdo de estos dos dirigentes comunistas asesinados ese día del año 1919. Beto, ¿qué de esos datos que vos comentabas sobre la Revolución Bolivariana, qué es lo que más te destacó para vos? El tema del acceso a la salud. Sí. Ahí algunos de los datos más importantes, que la mortalidad infantil se redujo del 25 por mil al 13 por mil en el 2010. Uh-huh. Pero aparte, tiene que ver con eso, con la operación Barrios Adentros, ¿no? Porque ahí estaban 8.300 médicos cubanos ayudando en la cuestión de la salud a esa gente que nunca había visto un médico. El concepto de en realidad no es un concepto de salud el que tiene el sistema capitalista, es un sistema de negocios de los fármacos. Entonces ahí monta todo. Claro, porque en realidad los médicos venezolanos pusieron el grito en el cielo, igual que lo están haciendo en Brasil. Claro. ¿No? Muy cuidan el negocio. Exactamente. Y esto viene a romper con eso. Si hay un médico argentino, rosarino, o viviendo aquí en Rosario, que esté dispuesto a no cuidar el negocio y defender la salud, que nos llame al 424-0471, claro, y podemos hacer un intercambio. No hoy, ya no tenemos más tiempo, pero para el próximo viernes. Tenemos todo el año para eso. Tenemos un compañerito Toba, recibido a Cuba, que está en las misiones internacionalistas ahí en Venezuela. Sí, cierto. Bueno, y tenemos una comunicación, estamos con nuestra compañera Anaí Rubín desde Nueva York, provincia 25, y vamos a hablar con Anaí ahora. Hola Anaí, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, Anaí, comentanos qué tenés preparado para nuestra audiencia rosarina. Pero antes quería darles una noticia, me parece que no sé si lo engancharon, porque yo estaba mirando Telesur y estaba escuchando al embajador de Venezuela ante la OEA, y que salió, viste que estaban estos dos días por el pedido de Panamá que iba a pasar, entonces por 29 votos a favor y 3 en contra, que son Estados Unidos, Canadá y Panamá, todos los demás países adoptaron una posición de solidaridad y apoyo al gobierno venezolano, así que es una noticia histórica, y por eso quería decirlo, porque esto lo estaba mirando Telesur en el último momento. Lo tuvimos de boca del embajador hace apenas, no sé cuánto. Sí, unos minutos. Así que sí, es muy fresca, ¿no? Pero en buena hora que... No puedo escuchar la radio, no sé qué problema hay, no la puedo escuchar. En buena hora que lo refresques, Anaí. Sí, no, está bien. No, igual, en realidad, lo que quería comentar, que no tengo mucho tiempo, pero bueno, voy a ser breve, que ayer asistí al consulado de la República Bolivariana de Venezuela acá en Nueva York, que pasaron se hizo la conmemoración, el recordatorio de la muerte del comandante Chávez, se pasó el documental de mi amigo Hugo de Oliver Stone, y además se hizo un foro, se llamaba de Soberanía, Democracia, Independencia y Desarrollo Humano. Y participaron, Samuel Moncada, que es el embajador bolivariano ante Naciones Unidas, Elías El Suri, que es el presidente del Instituto de Estadísticas de Venezuela, y Eva Gollinger, que supongo que la conocerán, una prestigiosa abogada y analista política que participa, muy conocida por su actuación en Russian TV, ¿no? Así que después del foro, hubo un debate y la gente preguntaba, una mesa redonda, con música y comidas venezolanas, y yo me acerqué, hice algunas preguntas a todos estos importantes personajes, digamos. Así que quería contarles un poquito. Estuvo primero que fue un acto muy emotivo, había más de 150 personas, inclusive, había americanos, afroamericanos, obviamente mayoría venezolana, pero había gente, inclusive una señora que preguntó, que era, no sé si de la oposición, pero marcó algunas algunos problemas que pasan en, que están pasando en Venezuela por la falta de medicinas, bueno, todo, digamos, un ambiente bastante interesante, ¿no?, de reflexión. Una pregunta que le hice al embajador es cómo son o cómo serán las relaciones en el futuro con Estados Unidos, ¿no? Y él me dijo que bueno, que obviamente que son difíciles, que en los últimos 15 años siempre fueron difíciles y quizás sigan siendo, pero, como decía Chávez, como dice Maduro, y como sigue en la directiva de ellos, es la necesidad de conversar, ¿no? Y obviamente son difíciles, decía, marcada la palabra que usó, porque no son de relaciones de subordinación, sino de respeto. Entonces ellos lo que exigen es respeto a la soberanía venezolana. Y otro tema interesante que es qué pensaba él del futuro de las conferencias de paz. Y me dijo algo muy interesante también, sí, que dice, nosotros queremos dialogar y dejar claro quiénes son los que atentan contra la mayoría del pueblo, ¿no? Que mientras más gente se adhiera a esto, más van a quedar aislados estos grupos violentos. Pues inclusive una de las personas que estaba escuchando, cuando tuvo oportunidad de preguntar, decía, bueno, ¿por qué la fuerza militar bolivariana, con la gente en la calle, que son mayoría, porque a esta gente la pueden dominar, digamos, sí, en un día? Pero bueno, justamente eso es lo que están esperando muchos sectores. Exacto, ¿no? eso es fundamentalmente lo que espera el Pentágono, lo que espera Estados Unidos. No, claro, por eso la paciencia, sí, y todo el pueblo venezolano, la verdad que yo comentaba con el señor embajador, la paciencia y la tranquilidad y y esta cosa que piden siempre en esto de paz y no responder a la reacción, no en forma violenta. Y después hablé con la cónsul, también Carol Delgado, y ella estaba muy contenta por cómo había salido, ¿no?, el acto. Decía que bueno, que era el amor que el pueblo de Nueva York siente por Chávez, que es todo lo que él sembró, porque Chávez estuvo varias veces en Nueva York, que fue al sur del Bronx, que es el lugar más pobre de todo Estados Unidos, y ahí estableció la primera vez, que creo que vino en el 2005, primera vez, y ahí estableció esta cuestión de solidaridad que tienen con el gas, que gracias a Chávez mucha gente tiene calefacción. Y ahora, no solamente, esto empezó en el Bronx, en Nueva York, pero ahora se distribuye esto en más de 20 estados, que son los pobres de los cuales el gobierno norteamericano tendría que ocuparse. Y eso no lo dice la gran prensa, por supuesto, ¿no? Sí, pero la gente del Bronx, exacto, sí lo sabe. Eso es lo que estaba reflexionando recién cuando te escuchaban ahí. 150 personas en Nueva York en apoyo a Venezuela. También hubo una declaración, como me comentaba, de que firman 200 organizaciones sociales y sí, políticas. Sí, sí, eso es muy importante. Había más de 200 organizaciones, sí, sociales que apoyaron este acto, inclusive organizaron un viaje para el gran evento que se hizo en Caracas. Sí, también se hizo el día anterior una marcha en Times Square, que participó bastante gente. Sí, bueno, esa marcha los portales reflejaban, decía, medio centenar de personas, y un título que se repetía, medio centenar de personas, en todos los portales que estuve viendo hoy, portales de derecha. Sí, bueno, claro, en realidad no creo, yo no participé en la marcha, pero no creo que haya sido 50 personas. Hubieran sido 50. Eran 50. Bueno, hubieran sido 50. Claro. En la fotito serían 4. Es importante 4, también. Claro, porque pero bueno, en el acto hubo más de 150 personas, sí, así que la verdad que es fue muy emotivo. Y también hablé con, si tengo un minuto más para contar. Sí, por supuesto. Sí, por favor, sí. Con Eva Gollinger, que la verdad que es una... Sí. Contó una anécdota cuando ella estuvo en Berlín con Chávez, ella escribió varios libros sobre Chávez, muy muy emotivo. Bueno, a ella, obviamente, con ella hablamos del tema de los medios, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿qué se puede hacer ante este ataque feroz de la prensa, no solamente norteamericana, sino mundial, contra la revolución, ¿no? Sí. Ella me decía, bueno, obviamente que es muy difícil, porque son corporaciones, no es una revista, una radio, son corporaciones. Y me dijo, bueno, que hay algo que yo realmente no sabía, que hay un consejo, se llama Consejo de Relaciones Exteriores, que lo integran, hasta algunos presidentes, expresidentes norteamericanos, periodistas, empresarios, militares, y ellos se dedican a reclutar periodistas. Con lo cual, imagínense la presión, la bajada de línea que hay. ¿Cómo se lucha contra eso? Igual ella destacó que hay algo muy interesante que pasa en los últimos años, que hay medios extranjeros que, por ejemplo, como Russian TV, como Al Jazeera, y un nuevo medio que se llama TV América, que es de China. Y eso es muy importante, porque entonces hay otra perspectiva, ¿no?, para escuchar. Y son medios poderosos, porque los chinos, los rusos y Al Jazeera. Y además, bueno, destacó toda esta cuestión de los de Twitter y de Facebook, ¿no?, y todos los blogueros, que también es una forma, ¿no?, de dar una lucha. Inclusive yo había escuchado que se estaba planteando en Latinoamérica tratar de hacer eso, pero todos juntos, ¿no?, para dar respuesta, porque es muy difícil luchar. Por ejemplo, acá, un pequeño ejemplo que les doy. El diario, hay un diario que es casi el único que quedó en Nueva York, de prensa española, el diario La Prensa, se llama, el diario La Prensa. Que el diario tiene un diario de 100 años. No fue un diario, nunca fue un diario de izquierda completamente, pero en un punto se podía leer algunos columnistas bastante democráticos. Pero hace 2 años, ¿quién lo compró? La Nación. Ya no. Ah, ya bueno. No se puede leer. Entonces es... No, yo conozco a la editora. La editora es conocida mía. Es una obviamente no voy a decir quién es. Pero yo conté en 3 días, los 3 días de marzo, 21 artículos en contra del gobierno venezolano. 21. Y yo le mandé información, le digo, ¿podés poner aunque sea algo? Claro. Nada. Nada, imposible. Nada. O sea, imagínense. Y es lo que lee la gente acá. Muy buena profesional. La amistad va por otro lado, ahí. Claro, no, pero es tremendo. O sea, y obviamente las cadenas como CNN o Fox, imagínense. Anaí, te mandamos un beso grande y te despedimos hasta el viernes próximo. Nos vemos y bueno, una alegría de volver a empezar. Gracias. Bueno. Buenas noches, gracias. Bueno, un saludo para todos. Gracias. Anaí Rubín, provincia 25, desde Nueva York. Sí, sí. Avisamos, el programa próximo vamos a tratar de hacer comunicarnos con. Tratar el tema de los cinco. Vamos a comunicarnos con Fernando González, que es el que cumplió la condena y fue liberado ahora en fines de febrero. Y también avisamos que tenemos la información de que el 11 de marzo se va a hacer en Chile una reunión de cancilleres de UNASUR para anchar el tema de Venezuela, que así tenga por la asunción de Bachelet el próximo 11 de marzo. Bueno, y hasta aquí llegamos, Cisco. Hoy hicimos Estrellas Insurrectas en la conducción, Cisco Fernández, y quien te habla, Norberto Champagaliotti. En la coordinación general, Lisandro Di Paolo, y en la producción, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez, Hernán Radés. Operando controles, Daniel López. Estamos contentos de volver, de retornar, y nos encontramos aquí en Radio Nacional, la Radio Pública, el próximo viernes a partir de las 22. Ahí está. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas.